Y te amaré por siempre. Te estoy dando mi vida y tú me estás dando el amor que siempre había soñado y que me llena de ilusión. Cada día que pasa yo me entrego más a ti, porque me he dado cuenta que sin ti no soy feliz. Eres vital para mí, más que el aire que respiro, y cada día que pasa aumenta más mi cariño. Me has llenado de alegría y hoy sonríe el corazón. Te amaré como la tierra al sol. Te colmaré con detalles de amor. Te amaré, seguro que sí, como la tierra al sol. Tierra al sol.